Estás escuchando Nine Beats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. ¿Qué es eso? Te dije, es una buena imagen random de día. Por eso salió. Yeah. No tengo idea de qué demonios es eso. Ay, no. Alguien baje la Zulup y ya me mareé. Sí. ¿Zulup? ¿Está lupeando? Ya empezó el programa y yo escucho a mí misma. Bueno. Bienvenidos a Nine Beats. Sí, por fin. Después de unas pequeñas vacaciones, hemos regresado. Una semana. Sí, oye, es que parece más con eso de que yo no tenía compu. Yo lo siento más. A ver, dilo otra vez. ¿Qué no tenías? Compu. Ay, no. Amo Google Hangout. Bueno, vamos empezando con esto. Se le olvidó. Es que me habló mi papá y no sé por qué me habló. Entonces como que me distrajo la llamada. O sea, me habló mi celular, entonces no sé por qué me habló. Sí, bueno, sí, ya empecemos. Esto es Nine Beats, ¿cómo ya escucharon? Aunque no haya nadie escuchándonos. ¿Cómo no? Está Monkey. Bueno, está Monkey, hola Monkey. Y con eso se acabó la gente del chat. Y así fue como Mar descubrió los soniditos del hangar. No, creo que los conocí hace un montón. Visítenos la próxima semana en... Creo que vamos a regresar a Skype. No sé por qué. Esto es demasiado. Está cool, está cool. Pero, bueno. Hoy tenemos equipo completo en Nine Beats, lo que ya no teníamos desde hace mucho. ¡Sí! Cállate. Me... Y bueno, como ya escuché, bueno, está Cosmo, como siempre, saluda a Cosmo, a Monkey. Hola, Monkey. Monkey es chido. Sí, aunque probablemente es Icaros. No. No, sí, sí es Icaros, porque Monkey es Monkey 03. Así es. Pero... tratando de engañarnos. No, créeme, luego sí aparece un tal Monkey de la nada, cuando Icaros va a hablar, sale de se va y entra Icaros, igual con Betotti. Y BitGeek, así sale otro Betotti con una T de más y BitGeek, entonces ya saben, ahí. Bendito, bueno, Icaros, deja de espiarnos, deja de hacer cuenta de livestream nada más para espiarnos. Ya se fue, ya es, ¿no? Suficiente, Icaros, tu adicción a las cuentas de livestream. Bueno, bueno, también está Omar, como ya escucharon aquí, con su... diciendo... A ver, ¿qué vas a decir? ¿Puro odio? ¿Que eres puro odio? Odio puro, como sea. O tal vez eres puro odio puro. ¿No? No. No. Bueno. No tiene ni sentido eso, perdón. Ya sé. Como tu imagen. Oye, yo... Claro, la imagen que pusimos en Twitter salió en la aplicación de Facebook de la imagen random del día. Y yo, bueno, también está el señor sorpresa. Señor sorpresa, saluda. ¡Hola a todos! ¡Qué emoción! O sea, me extrañaba Monkey estar aquí. Ah, este no va a ser un programa dedicado a Monkey. La persona más dedicada del mundo. Hacer amigos para que se enoje la gente no viene. Yo creo por eso. Así es. Si no me sabías tú, Cristian. Dije que estaba en 9 bits completito, pero no es cierto, no está Crush. Oh. Bueno, sí, nos cambió. Nos cambió por otro. Y bueno, sí, poniendo... cambió esto para dirigir un programa que sí tiene un poquito de lógica. Claro. Y bueno, ya se me olvidó qué iba a decir. Ah, sí. En la musiquita y operando 9 bits, bueno, está el señor Sorcerer, Sorcerer Z, que, bueno, nos va a poner musiquita feliz. Y va a cumplir las los caprichos de Monkey, porque es el único que está aquí. ¡Llegó los Teen House! ¡Hola, los Teen! ¿Qué se siente poder ver el chat? ¡Ay, es hermoso poder ver el chat otra vez! Siento en contacto con el público. Ya ven, gente, el chat rápido si quieren sentir contacto con el público. Pero no tanto contacto. Ego. Sí, bueno, ¿quién ha estado jugando? Team World League y ya. No, en serio, ya, no voy a decir nada. Has estado muy ocupado, ya nos dimos cuenta. Cristi. Los silencios incómodos. ¿Se murió? No son incómodos, pero sabemos cómo es Cristi. Ah, ok. Tú, Omar. Entonces. No, tú, Omar. Ya dice no, Cristi que salió de los taquitos. Bueno, tú, Cristian. Recuerda el juego que no puedes mencionar, así como nosotros no mencionamos Animal Crossing. Ah, ¿no puedo mencionar que jugué FIFA? No, ahí te encargo. Es que probé el 15. Y es lo mismo que el 98. Bueno, más que, no tiene tan buena música de intro, es el único que cambia. Pude probar Forza, estuve jugando eso sí. Por ahí Halo 3, jugando Guacamele, más FIFA, en muchas pantallas distintas. Ahí en pero ¿de dónde? Si ya vas a decir, presume dónde. Es que fuimos a hacer una cobertura a Xbox Central. Y estuvimos probando todas las pantallas posibles que había ahí. Entonces jugué el Chavo Card y jugué ándale, un juego más digno que FIFA. Es más digno que digas, jugué Chavo Card que FIFA. Pues aunque no lo creas, Cosmo, esa cosa es una copia mal hecha de Mario Kart, pero sí tiene más dignidad que FIFA. Ya vamos a empezar, a poner en claro algo. Cristian está acá porque los egocéntricos del Politécnico, como ya los van a convertir en pseudotécnicos, y tienen que ser ingenieros, son unos egocéntricos de primera, están en huelga. Por eso Cristian está aquí hoy, posible, y está disponible. Me tienen aquí por un paro laboral. Algo, pero tengo conocidos ahí. Mejor sí. Bueno, tú, Omar. Los huevones. ¿Tú qué has jugado? Guarda el odio para tus 3 minutos. No van a ser 3, ahora van a ser 5. No importa, guárdalo. Sí, ahorita, a ver. Reparté después de algo de tiempo mi Nintendo 64. Estoy jugando Pokémon Snap, ya lo volví a acabar, no sé cuántas veces acabo esa cosa. Intenté tener al 100% todo el Smash, pero me faltan ahí unas cosas. ¿Qué te faltan? Son 4 personajes y un nivel. No, acabarlo con Very Hard en todos. los personajes. O sea, quiero acabar todo, todo. No te dan nada. No, no más. No, pero oye, no por puedo traumado, decirlo así de. Por traumado. Lo dice que fue a FIFA cuando. Traumado. Nada. Traumado. No importa, pero está bien. Está bien. Smash es un bello juego. Jugué el demo de Smash durante otro buen rato. Les voy a resumir lo que jugué entre dos semanas, porque sí estuve bastante. Jugué Metro 2033, Assassin's Creed 4, en Borderlands. El primero, ¿qué más jugué? Majestic Knights, ya puedo decir que jugué Randall's Monday. ¿Qué más probé ahorita últimamente? Nightmare Tower, intenté acabarlo y ya me falta muy poco. Es un estilo juego de plataformitas muy cagadito. Hotline Miami, me lo estoy aventando en un nivel más difícil y no paso de los primeros. Speedrunner, seguí jugando y intenté hacer un speedrun de Shovel Knight, pero me quedé a la mitad. No mientas. ¿A poco ya speedruneas esa cosa? Pues... Bueno, no voy a decir. Me lo encontré en un torrent. Lo tengo en el 3DS, pero en un torrent para la compu. Quiero ver qué tal sale. Bueno, tú, Cristi, ¿qué has jugado? Y con eso regalo. No, no he jugado nada. Porque no tenía compu. Bueno, sí, jugué en mi 3DS y jugué Waker, ¿no? Rayman Legends. Sí, acabé Wind Waker. Y en mi 3DS, pues, Animal Crossing nada más. ¿Hiciste el reto de la foto sí, en la batalla recordé. Final? ¿Sí? Está bueno. ¿Cristi? ¿El selfie? Ah, sí, no, pero el chiste es el selfie y que salgan que Zelda y ganando para atrás. Sí. No, la verdad no lo hice. No hice el reto del selfie. Oye, Cosmo, los in-house dice que intentó hacer un pseudo speedrun de Mega Man X con el Hadouken para que le presumas a 9. Ya vamos a acabar el reto de Mega pero Man X. Ese episodio lo hubieras dejado hasta que acababan. Es que si no se tardan años en subir los malditos videos. Por eso lo corté en dos. ¿No fueron tres? No, son dos. No, porque en el anterior es cuando ya va a enfrentarse al máximo, ¿no? Y no. Y aquí en el segundo en el que quiere su Hadouken y se lo pasa hablando de esa tontería todo el santo video. No. Bueno, antes que nada tengo que decir que nunca he jugado Mega Man. Estoy medio imaginando que lo ocurre. Ah, qué bonito, que es más gente. Ya llegó, empezó a llegar más gente, qué padre. Llegó Gaby. Ya, mira, la imagen random mueve. Chihuahua, Gaby, no. Llegó Betotti, llegó Gaby. Gaby me mandó un cerdito de cumpleaños. Sí, cierto, fue el cumpleaños de Cristi. Por eso Gaby me cae. Sí, el viernes fue mi cumpleaños. Soy un vejestorio ya. Tú vives en otro estado, cállate. Ay, si ya fui a Campus Party, que no vaya a la Christie Party. A la Random Party, perdónenme. Porque mis fiestas son en el mismo lugar, ¿eh? Okay. También duran una semana. En la Eco Guadalajara. Sí, sí, igualito. De acá, país. Son las París. Sí, claro, ya es en torneos de Counter y todo. Dice los Teen House que si vi el video que me mandó. No, no lo he visto. Es una mala persona. Sí, no, es que pues todo tenía que verlo en mi celular y así, entonces a veces la verdad me daba un poco de flojera. Pero ya lo voy a ver. Apenas acabo de recuperar mi compu hoy, entonces hoy apenas me estoy poniendo al corriente con la vida. Eres un cerdo cantando Happy Birthday. También me mandaron pulpos y así. O sea, la gente ya cree que soy súper fan de los cerdos y los pulpos. O sea, los cerdos es por culpa de la canción del cerdo y los pulpos es por culpa del osito. Bueno, yo te felicité por Facebook. Y ya, la gente siempre me por Twitter te pasé la imagen del cerdo, nada más. For the lols. De hecho, originalmente era no era porno de pulpos, era de nano. Y luego pasó a ser de pulpos, no sé por qué, pero originalmente era de nano. ¡Cristin! leyendo esas cosas de Yahoo respuestas. Internet no está muy bueno. Y alguien dijo de... Y leí uno que era... ¡Este es Christy Bot! ¡Christy Bot! ¿Me escuchan? Sí, solo pasa un poco de lag. Bueno, bastante. Ya no. No. No, que no. Creo que es momento de ir a música y tener este momento para ya, que vamos a música. Regrese. Vamos a música, sorcerer. Hablando. A ver, Cosmo. Es que el primer corte es la canción que yo vengo a compartirle a todo el mundo. Sí, fue su internet porque se cayó de Steam también. Sí. Pues sorcerer, a ver qué onda. Si no, pues seguimos hablando aquí. Tengo unas preguntas para Cosmo. No, pues mandamos a corte y ahorita regresamos con las preguntas. Sí, vamos a corte. Entonces ya, bueno, yo estoy patrocinando este corte. Es una banda de Nueva York. Se hizo famosa tocando en parques y en estaciones del metro. De hecho, se supone que tiene prohibido tocar en el metro porque la gente se paraba a bailar en el metro y estorbaban la vía pública. ¿Green Day? ¿Green Day? No. La banda se llama Moon Hooch y combinan como la musicalización de la música electrónica y dubstep, sobre todo dubstep, pero con el jazz. Son todo lo que van a escuchar es puro instrumento, no usan ninguna computadora, ni sintetizador, ni nada. Es una batería y dos saxofones, el soprano y tenor. Y ahora sí, échale. La volvimos, Chrissy. ¡Yay! Tuve que empezar la canción para ir a mover el modem. O sea, lo siento, es que mi casa es muy grande y el modem no alcanza a llegar a mi cuarto. ¡Mira los routers! Sí, necesito repetidores. Entonces, y no son bueno. tan caros. Tiene que ir en el carrito de golf a la segunda nave de su casa. Para la este, güey. ¿Cuál segunda este? No sabes, ahí en Puebla está la casa de verano de Christie, que es una ex hacienda que literal está en medio de un lago. Ah, se llama Chautla. Ajá. No me sé el nombre porque muchos ni la conocen, mejor es que quieras. Pero mira, Futuro Jalisco se lo sabe también. Llegó a la Arjuala. Pero de Puebla. Ah, sí, cierto. A ver, Futuro quiere que llegue esto y lo va a gritar. ¿Qué? No, mejor no, olviden. ¿Qué? No, me va a coger Twitch como siempre. ¿Por qué? ¿Porque soy más vieja? ¿Qué? No, iba a decir tu nombre completo. Como novela, pero nada. Sí, Futuro que lo ya lo dijo. Vas a ver. Que para los que no sepan, aprendí una vez casi todo el nombre de Cristina más para molestarla por Facebook. Cuando, desde el otro episodio en el que me regaño por no saber su nombre. Pero cada que la hora le pongo todo el nombre de telenovela que tiene. ¿Pero todo con los dos apellidos y todo? Sí. Madre. Tan, tan, tan. No, creo que el de Cosmo es más de novela que el mío. Ay, se van. Es por mis apellidos. Ay, cálmate, tu nombre sí, también, ¿eh? Nah. Ay, ay, ay. Más o menos. Lo que pasa es que como son nombres bien comunes, cuando los pronuncias, pues obviamente en todas las telenovelas seguramente hay alguno de esos dos nombres. Dice Betati que me llamo José María Feliciano de la Garza y Garza. No soy de Monterrey, así que no. Bueno, al menos no te apellidas Di Stéfano, como conozco por ahí una persona. No, peor, me apellido igualito que un mercado. Primo hermano de Che. Sí. Peor aún. Este no le entendí el chiste, pero bueno. Ok. Bueno. Miren, lo bueno es que aquí no hay gamer nenas, como en algunos otros programas. Entonces, no, lo bueno es que aquí no hay stalkers como Choco. Que están en el mismo bueno programa. Este programa. Entonces, bueno, no importa. Oye, ese aquí no es tenemos por de controles. Aquí no tenemos por de controles, ni attention whores, ni gordas, ni nada. Ni gorda. Vaya, mejor que chequen la imagen de y luego nos dicen. Cristi es gorda. No, no es cierto. No. Está bien que comí mucho pastel de cumpleaños, pero La cheve. Yo no tomo eso, sabe feo. Alguien, por favor, crucifique a Cristi en este momento. Madre. Tanto comer controles me puso Chovy. Sí, la verdad, sí. Ay, no. Sí, pastel, yo cuando de... cuando vi que eran tan amigos y que que estaba invitada en ese programa, dije, ¿qué? Porque aparte ella específicamente fue la que me declaró la guerra. Entonces fue así como, what the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Ya quieren que me vaya de reces. Lo bueno es que ya me voy a ir. Entonces, pues... vas a cumplir bueno, su deseo. Cristian, no, los jueves, así que Cristian, celebra, no manches, eso es bueno para ti. Ya vayan planeando el programa que va a reemplazar Main Beat, por favor. Ah, no te preocupes, el programa que viene es, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿El Alburreset? ¿O cómo era? Alburreset. El podcast hostil. Eso. No, ese es el subtítulo, es Alburreset, el podcast hostil. Only on resetmx.com. Cada vez vamos a tener más espacio entre cada 9-bit. El próximo 9-bit va a ser dentro de 3 semanas y así hasta desaparecer. No, el próximo programa ya ni va a ser 9-bit. Así, almorranas red. Dice Sorcer que lo va a usar como cortinilla. ¿Cuál? El de Alburrece. El podcast. Llegó Alex Ross. Hola, Alex Ross. Praise the sun. En serio, creo que tiene con más hueva que nosotros. No, para nada. Es que iba a ir ahorita. Mejor diles cómo está la cámara de tu compu para que se rían. Es que bueno, como sabrán, pues tuve que llevar al hospital de compus a Azucena. Y entonces apenas hoy fui por ella después de 3 semanas que estuve en coma. Y entonces ahorita en coma, que ¿no? Sí. Ahorita que abrí Google Hangouts, pues se puso la cámara. Y pues mi cámara está al revés. Entonces veo todo de cabeza. Sí, o sea, todo me pasa. No importa. Ingenieros técnicos de Guadalajara son una genialidad. Sí, pues ingenieros no creo que sea, pero sí. Además fue muy chistoso porque hace como semana y media fui a recoger su cena, porque ya estaba hace semana y media, y cuando llegué no prendió. Entonces yo pues dije que, ¿y si la reparaste? Dijo, no, sí. Sí había funcionado, pero ahora que le puse la tarjeta RAM como que el puerto está mal. Y yo, ajá. Así dije, no, pues ya, ¿para qué me echa la vuelta? Así, a la próxima la pruebas y luego ya me hablas. Entonces, creo que no le pareció muy... Lección muy de vida para todos. Sí. Aprenden a reparar sus computadoras. Así es. Yo ahora sí que nada más porque era así demasiado extremo y yo ya no podía hacer nada porque resulta que se dañó el BIOS. Entonces, pues ni modo. No podía hacer nada. Mátale. Pero bueno. Pues sí, tuvieron que formatearla. No, pues, pero bueno, es que me daba flojera. Mejor le pagué a alguien para que lo hiciera. Wow. Bueno, es que sí, mi nivel de codo sigue aumentando. Además, me la dejaron igual que como estaba. Entonces, yo no tuve que hacer ningún esfuerzo. Nomás no me la instaló Steam, pero bueno. Tuve que instalárselo yo. ¿Y te dejaron la cámara al revés? Y me dejaron la cámara. Bueno, pero tienes la otra, ahora, ¿no? Tengo... La que sí, tu USB. Es que ahora me ha abierto otro punto de vista. Una nueva perspectiva. Sí. Abrió mi campo de visión. Hola, Ciro. Ay, no. Bueno, sí, de todas maneras tengo otra cámara que esa graba a 720, entonces mejor. Es mejor y me hace más feliz. ¿De qué hablan? ¿Quién? ¿Y qué te abrió? ¡Wow! ¡Ciro! ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué dicen en el chat? Pregunta Crush si estamos usando las cámaras. No, Crush, no. Siempre usamos las cámaras. ¿A ustedes no? Ok, bueno. No, tenemos las cámaras desactivadas incluso. Ego solo quiere saber a dónde llevé la PC. No lo sabrás nunca. Mojaja. Para que la lleves ahí. Dice Ciro que todos los jueves cenamos juntos. ¡Ay, qué padre! No, bye. De hecho, ustedes cenan, nosotros no. ¿Por qué creen que hablamos siempre de comida? Así es, tenemos hambre. Sí. Yo quiero que volteen mi cámara. ¿Dónde la llevaste? Ya, un servicio oficial. Al menos no pusieron el micrófono donde iba la cámara, ¿no? Habría sido el colmo. Sería muy el colmo. ¡Tacos! ¡Qué rico! Alex, trae unos tacos. Yo voy por una pizza. Crush dice que está cenando torta de tamal. ¿Quién le va a invitar la pizza? Dije que yo pedí una pizza hace como media hora. ¿Y nos vas a mandar pizza a todos? Pues... ¡Pizza fría! ¡Yay! No, de hecho, si la pido, si puedo llegar a la casa de Cosmo, ya está en el DF. A ver, puedo pedirla por internet, ¿no? Ah, no, pero conozco un dude que hace... Es que no la pedí de una compañía, la pedí de... con un amigo. Ah. Su hermano está en el DF, igual hace pizzas. Por eso digo, puedo enviarle a Cosmo una pizza. O a Cristian, o a Crush, o a Sorcerer, o a cualquiera que esté en el DF. Ya no estoy en el DF. Gracias. O sea, a mí no me vas a mandar nada. Gracias. Pasa el teléfono. ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿qué quieres? ¡Pizza de hamburguesa! Perro negro. Múdate, Cristi. Ufitaron el del CEN, el de aquí de Coyoacán. Lo capturaron. Trasladaron el perro negro de aquí de Coyoacán. Ah, ¿neta? ¿Pero a qué me voy a vivir al DF, Crush? ¿A qué voy? ¿A qué te quedas en Guadalajara? ¿Pero a qué voy a hacer allá? ¿Cuál le va a ser mi ventaja de vivir allá? Que estoy yo, Cristi, ¿eh? Ah, es cierto. ¿Qué ok, vole? Eso... ¿Qué vole? ¿Qué Dios está en el DF? Depende de qué Dios digas. Y me recordaste eso. Me recordaste una película, Cristian. Si alguna vez han visto Born in East LA de Cheech Marin, es onda porque es pura burla de los mexicanos que cruzan la frontera, hecha por mexicanos que cruzaron la frontera. Y hay una escena en la que la mamá pone un cuadro de Jesucristo frente al teléfono, ¿no? Entonces tapa el teléfono y como lo deportan, está hablando a su casa. Y es de, Miguel, ayúdame, estoy en Tijuana, me deportaron. Y voltea el otro tipo y pues ve el cuadro de Jesucristo, ¿no? Y suena la contestadora y se persina y dice, Jesús está en Tijuana. Déjame ver si encuentro la escena, es buenísimo como lo hice. Compártela por... Ay, no. Dice Ego que... ¿Qué está? Voy al DF solo porque está más lejos de... Ay, qué mala onda. Es cierto. Risa. Oye, Cristian. Tiene razón, Sorcerer. Si te tatúas el logo del perro negro, te dan pizza gratis de por vida. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Y hay gente que se ha tatuado el logo? No sé, supongo. No. Sí, yo tengo el tatuaje de Morbido Film Fest y entro gratis al evento. Estaría chido, la neta. Ah, bueno, Cristian. Chihuahua, creo que me respondas como siempre. ¿La hora, no? No, creo que no. Ah, sí. ¿Qué onda? Murió mi mouse, cuénteme. Ah, mira, checa el chat. Yo creo que hoy sí vamos a ser amigos con mi sección, ¿eh? Hola, chat. Cuando vaya a empezar a hablar a Omar, le quitan y se van a otro programa. Y ya como en 3 minutos regresan. No, y ya tenemos 5 minutos. Ok. Bueno, y seguimos hablando de nada. Sí. Comida. Ah, mira, ahí está. Dice Sorcerer que hay una pareja casada con el que tiene el tatuaje y salieron en el canal 11 del Politécnico Nacional. Oh. Qué huevones, pónganse a estudiar. ¿Por qué? Comida gratis para siempre. No, yo me refiero a los del Politécnico, ¿no? Los ¡comida gratis! Ay, yo no voy a decir nada. ¿Saben que quiero jugar y no he podido? ¿Qué? Profesor Layton versus Ace Attorney. ¿Ya lo porque tienes? No hay, no hay aquí en Guadalajara. ¿Ves? Acá en el DFC. A eso sí voy a ir. No me interesa el masculino. Ay, es que no hay. No hay. Yo lloro. ¿Saben que igual está no de hay, morirse de no risa? Hay, no hay. Ahora sí que no me risa. No hay. Usted habla. Los Teen Hogs dicen. Ay, pero están lejos. Es donde estás vetada, ¿no? No, yo no estoy vetada de ninguno. Por favor. Que sí. ¿Vetada? Sí. Ya que no. En el DF hay muchos Harvest Moon esperando que los juegue. No. Yo dejé de ir a una tienda porque su vendedora me cayó muy mal. Pero no que esté vetada. Que me corrió porque... ¿Dónde era la mujer ogro, Chris? ¿Es mujer el ogro? No, no el orco. Manche. Es que hay un... No. El orco, un... sí, el orco. Hay un orco. Y este... Y en la... Y en un Game Planet está esa mujer que me choca, que me trata muy mal. Ghost Edition de... En el Gamers de Forum. Sí, mira, Gaby sí sabe dónde está el orco. Pues es que Gaby también es de Guadalajara. Que Nine Bits es el podcast de los Guanatos. Sí. Alex Wayne. Y es que acuérdense que el Nine Bits es 9 tapatíos y un coche. Sí. Ya es Cristian 9 tapatíos. Y yo y... Sí. Ya hay más gente, pues, pero cuando solo estábamos Cosmo y yo eran 9 tapatíos y un coche. 9 tapatíos, un Cosmo, un Pipope y un Mi Rey. Wow, en serio, este programa es diverso. Apoyamos la diversidad. Ojo que Mi Rey es toda una nacionalidad. Sí, si no, pregúntele dónde vive Cristian. Le dolió. Gaby tiene razón, dice, piénsalo dos veces antes de hacer chistes de provincianos. No, Gaby, yo de hecho lo sigo haciendo y... Soy. Omar es provinciano, puede decir lo que quiera. Vas, Omar. Sí. Yo es como el soy judío, puedo hacer chistes de judío. Sí. O soy negro, oye, puedo hacer chistes de negro. Esa regla, exacto, inició por los negros. Tú no puedes decirle un negro niga, sí. Pero si un niga le dice niga a otro, pues no hay bronca. Y este, o si no aplicas la de soy amigo de varios provincianos para que no te tachen de que estás discriminando ya. ¿Que de dónde eres, Omar? Pregunta Beto a ti. ¿Qué no dije que un pipope? Es que tal vez... Es que acuérdate que Beto es provinciano. Pero depende. Como sí, original. No. Es que es cierto, ustedes son de ese pueblo tototote llamado Guadalajara. Yo soy de pueblo. Es que ya dijiste que de pueblo, pero es que originalmente el pipope era de San Luis Potosí. Sí. Pero ahora sí que se vieron más inteligentes los de San Luis Potosí, se lo pasaron a los poblanos, y los poblanos se lo quedaron pero completito. Y de hecho, si le preguntas qué significa eso a un poblano, te va a decir otra cosa totalmente distinta. ¿Qué te dicen? No, a mí no, yo no me acuerdo, de hecho, yo lo agarro de broma, pero hay que tienen un orgullo igual que los argentinos. La diferencia es que nosotros no trabajamos en la Condesa de Meseros. Ah. Y eso es lo que dijo mi hermano cuando fue a la final del mundial. Dijo, uy, mañana no hay meseros en toda la Condesa. Yo, de hecho, durante la final del mundial, y esto es en serio, fui a la Condesa a comer, y cuando perdieron me burlé del mesero porque ya lo conozco y me quedé mal. Okay. Es genial ver a un argentino que está más traumado. Ciro es argentino, ¿eh? Oye, Cristi, ¿tu pueblo tiene alguna comida típica? Pregunta Crushland. Muchas. Tortas. Estos cuates matan tortas, les encanta ahogarlas. Sí, basta con la crueldad, pobres tortas. Ni son tortas, son pambazos, por favor. Sí, son pambazos con más caldo. Tortas con bolsita, sí. Como el Chemo, ¿no? Pues no, que nada más Cosmo sabe qué es el Chemo. La mona. No, no hay drama. Somos estereotipos enfermos de fútbol y engreídos. Algunos somos perfectos. Bueno, Ciro ya se va a dormir. Buenas noches, Ciro. No, ¿dónde fue? Fue en la junta, sí, no, se perdió. Bueno, al final del podcast. No se preocupe. A ver, vamos a explicar algo. Porque sí. Aquí Gaby, por lo visto, sí, no tiene un buen rato sino este programa, no sé. Antes que nada, me burlo de todos, me burlo de mí mismo. Es más, hace rato Cristi me dijo una cosa que yo me reí también. Inicié diciendo que era un pipopé cuando es una despectividad de los poblanos. Neta, gente... Muchas veces el sentido común es el sentido menos común. Pero Gaby no te está diciendo a ti, te está diciendo a Ego. Lo del Jalisco Pueblo. Entonces Gaby se va a poner feliz cuando venga el momento de odio. Bueno. Pero el Jalisco Pueblo es como burla. Sí. O sea, no, tampoco es ofensivo, es como... Como en Tupiopa acuñamos el término de pequeño, ¿no? ¿Como de defecar? Ajá, pero de peño también. A ver, Omar, le caes bien a Gaby. ¿Le caes bien a alguien, Omar? Ya, marca. Estás tirando la mierda a lo pobre de Gaby. ¿Y Gaby le caes bien? Marca en el calendario y pégalo en el refri. No, voy a marcar el calendario. Voy a soltar un spoiler de Smash para que Cosmo entonces ya no. Ah, ¿o quieres perder mi amistad? Cámara. Puede ser. Amigo, ¿prefieres que Dios esté enojado con él? Así empieza. Nah, ya. Hola, M. Medina. Llegas tarde. Que lo único que no sabemos del Smash es si podemos cambiar o no los botones. Sí se puede. En el demo lo dice. Ok, entonces ya sé todo de ese juego. Lo único que me queda por saber, y yo supongo que lo harían así, es que ciertos personajes se desbloqueen cuando conectas el 3DS con el de Wii U, porque si no, pues en sí el de Wii U nada más es la versión HD. Y ojalá y no pase eso, porque yo no pienso conectar el 3DS al Wii en muy, muy buen rato. Yo digo que sí lo deberían de hacer. Yo lo haría, si fuera Nintendo yo lo haría, pues, también para incentivar a que la gente compre las dos versiones. chistoso. Oye, ¿ya probaste el Hyrule Warriors? No, todavía no sale, sale de mañana. ¡Oh! Qué bueno que me recuerdas para ir mañana tempranito a comprar. Pero ya hay un... Ah, bueno, sí, quizá como mi amigo lo consiguió. No, pero... Ya los que salen con sus ondas de... Nah, qué tarde, no sé qué. Ay, ya, váyanse a joder otro lado. Si son fans de Zelda, les va a gustar. Y los que dicen... No, yo estoy en Nintendo igual. Y eso del Pokémon, que no sé qué. Y gente, neta, al final Nintendo es una compañía y hace lo que le conviene más con su dinero, lo, no lo que a ustedes les interese. Me toti, claro que sí, las gamer nenas me odian. Sí, sí, no se hubiera estado en el chat. Con las invita. Medina te mandó feliz cumpleaños, Cristi. Que a ti te odien no significa que nos odien a nosotros o que no la soportemos. No sabía que eras fan. No soy fan, pero en serio, digo, si Choco se lleva con ella, es igual que Marco. Broma, es por Dios, es broma. Lo sé, qué parte de estoy interactuando como si fuera un usuario cualquiera de internet, no entienden. Sí, Gaby, de esas. Que odia a las mujeres. Y me odio a mí misma. No puedo con mi presencia. Ok, futuro eso. Omar odia a los que odian. Y todos aquí nos odiamos a nosotros mismos. Con vuestro amor. El chat hoy, no, sí, hoy es un disco iris. Esperen, déjenme paso para estar de moda. Bueno, pues juega Dark Souls. Hagan sus... ¿Y eso qué? Soy Rigo Tobar. No, porque estaría muerto. Oye, futuro, no sé si entiendes que tu link ese no se abre. Sí, no. Sí, no se puede. No pifa. No pifa la carcacha. Ándale. No, bueno, déjenme decirles que Alex Roth me regaló de por mi cumpleaños el juego de Hatoful Boyfriend. El de las palmas. Así que estaré jugándolo muy pronto. La reseña está en reset por mí. Lo peor. Ay, eso. ¿Sabes qué es lo peor? El Dead Simulator de palomas. También hay uno. Cuando me contó Cristi, le dije: no, a mí el Dating Simulator absurdo que más me gusta es el del T-Rex. Eres una mujer que quiere conquistar a un T-Rex. Y lo sacas en citas y cosas así. Quiero ese juego. Hatoful. Alaben a Sushi, no, Cosmo. Oh, sí. Es el arcual, ¿no? Sí, es el arcual. Ya lo están troleando en un programa que no es suyo. No. Okay, voy a ocupar eso para meme, en serio. ¿Cómo es la cómo se futuro? ¿Es la cara que pone cuando yo digo que odio algo que le gusta? El próximo momento va a ser no puedo, déjame ver la imagen. Ay, vas a patrocinar por esa imagen. Deberíamos hacer un 9-bits especial. Vamos a volver al viejo formato de 9-bits, Cosmo, ¿qué te parece? ¿A cuál formato de 9-bits? Cuando 9-bits tenía formato, ¿recuerdas? Como cuatro formatos esto. ¿Cuando teníamos tema? ¡Sí! Yo una vez lo intentaron, hablaron de Dalek. No, pero fue diferente. No, es que no era un tema tan estructurado, nada más era como, sí, vamos a hablar de... Sí. No sé. Así de estructurado era. No, o sea, es que no se me ocurrió tan tema, ¿no? Fue como de, vamos a hablar de juegos de tu infancia. Ahora te va, ya, pum. Sí. También hay uno de alpacas. ¡Oh, por Dios! Sí. ¡Wow! ¿En serio? ¡Ay, se me cayó la... Christy was confused with the fluffy feeling. ¡Madre! ¡Oh, por Dios! ¡Quiero ese huevo! ¡Quiero ese huevo ahora! ¿Cuánto? Alex Roth, por favor, ¿cómo se llama? ¡Ay, no! Okay. Bueno, ya entendieron porque casi no me río, tengo risa de... ¿Cómo se llamaba el perrito ese? Pulgoso. Como el patán. Como el perro. Es que... Okay. Odio mi risa. A mí me gusta mi risa, pero no se me pega tanto la risa. O sea, cuando hay gente riéndose, es como... Okay. No, pero es que no viste la imagen, ¿o qué? Sí, la alpaca tocando el violín. ¡No! No, la anterior. ¡La anterior! Ah, okay, hay bastante de fluffy feeling. Tengo que esta imagen. ¿Qué? A ver, entonces es como una alpaca. ¿Cómo es tu risa de el conde? ¿Cuál es la del conde? La del que cuenta. Ah, el conde de Plaza Sésamo. Ajá. Pero ahora, tengo que contar algo. Esa alpacas. Imagen es mi nuevo wallpaper. No, ya sé, espera. Ay, no. No puedo con esto. Es demasiado gracioso. A ver, estando con Christy tenés que ser una risa. Dos risas. El chiste es en inglés para que hagas hasta el acento, ¿no? El van. Ay, no. Futuro tres risas. Ay, ya puedo respirar. No es cierto. ¿Ves? Ay, no. Que sacaste el fuá, Christy, que vas a dar clases, tienes doctorado en risas. Ay, no. Ay. Es que bendigo Alex Roth, tiene todos los juegos sabidos y por haber hecho. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Alex Roth? ¿Y cómo se llama el juego? En serio, ya me olvidé. My girlfriend es an alpaca. Lo voy a buscar, tranquilo. Bien. ¿Ya te deja pagar esta cosa con pesos o nada más se quedó en sus promesas de hace como un año? Dicen que va a ser de lanzamiento con Half-Life 3. Ay, no. Órale, todo Valve está en $25. Vayan y compren. ¿Cómo crees? ¿Serio? Todo Valve, así todo. Todo Steam. Hasta compras Steam, se vuelve tuyo. Y ganas dinero a lo bestia. Que en mayor parte viene de Cosmo y otros de por aquí. Ay, no. Dice Alex Roth que es cuestión de querer tenerlo, todos los juegos. Claro que no. Es cuestión de tener dinero. Ay. Sí, porque nunca dijimos jugarlos. Ah, sí, ¿no? Y aparte Alex Roth juega a todos, ¿no? Men, si lo compran ahorita... Juega todo, menos de Ponia. Si compran ahorita el bundle de Valve, ahorrarían 121 $121.31. Dice Gaby Gums que Nine Bits es una metáfora de la mortalidad y el sentido de la vida. ¿Eso o solo es el resultado de oler pegamento? Hay un programa que no se grabó, pero te diste la respuesta a eso. Sí. Ese o el video de verde, no. Estaba marihuana. Pero... Amarillo, el resistol. La casa son las pastillas. Adivina, yo pienso. Soy de Guanatos. De Guanatos, mi rey. Yo soy loco. No. Oye, no, pero está igual el video de las. De las mascotas, ¿no? Agarrándose a golpes a un ruso. No. ¿No lo viste la otra vez que se los pasé? No. Está como que vi el del niño tanto. Ciego que juega fútbol americano y es una estupidez. Sí, oye. Ay, no. No, Cristi, creo que sí te lo pasé a ti, ¿no? El que salen unos dudes de mascotas, que sale de la ardilla de Bob Esponja y se agarran a golpes. Ah. Espera, estoy tratando de sacar la imagen de la alpaca de mi sistema todavía. Ay, no, de veras. No, es que no me la esperaba. Ah, pues. ¿Nos vamos a música? Pues sí, para pasar a la... para pasar a las super noticias de la semana. A las alpacas de la semana. Noticia, Chris quiere jugar el juego del T-Rex y de las alpacas. Es que juego de las alpacas. Quiero, definitivamente, pues primero voy a jugar el Hat of Full Boyfriend y luego voy a jugar el de las alpacas. Lo voy a conseguir. Ese de Hat of Full Boyfriend está horrible. Y por eso lo voy a jugar, porque es horrible. Es oh, unas no. Cosas, eso bueno. Estaría bien para un 100 puntos. Pues ya jugamos el otro día algo aún más raro. Jugamos el juego durante una hora y no supimos de qué era. Pero iba como de ya lo verán. Bueno, va pues, vamos a música. Y ahorita volvemos con las noticias. tengo idea de cuál era, porque lo jugué en un cubo chafa. Y estaba el juego así todo, creo que en otro idioma. Por sepa. Pero, o sea, ahora sí como tú dices, ¿no? Que me aventé el juego y nunca entendí bien, de bien bien de qué era. Pero ¡ya regresamos! ¡Yay! ¡Ya regresamos! ¡Sushi! A ver, lo que está dice Gabby Holmes que al rato va a salir las noticias que un niño rata secuestra una alpaca debido a que escuchó en internet que son buenas amantes. No nos hacemos responsables si eso ocurre. Bueno, Cristi, noticias para que yo saque mi novio y... ¡Noticias! ¡Noticias! ¡Sushi! Noticia es que tenemos a Sushi, la vaquita de Cosmo. A mí me parece un Steam. ¡Oh, por Dios! ¿Qué? El juego de la alpaca fue anunciado para Steam, es la mejor noticia de Nambits el día de hoy. Y es la única que vamos a decir hoy. Así es. No, bueno. ¿Cómo son las noticias? Nuestra primera noticia es que Bayonetta 2 no se vende en Japón como esperaban. Y lo lanzan junto a Hyrule Warriors y Smash, va a vender un montón. Ah, claro. Sí, no, escogieron lo peor para meterse en esa parte. A ver, es que neta, a Nintendo, que vamos a eso, lanzar una secuela de un juego de culto, de una desarrollada de pseudo culto en una consola que no tiene tanto junto al Play, y en la época en la que sale un juego llamado Hyrule Warriors de Zelda y Super Smash para 3DS. Sí, se hubieran esperado y lo hubieran sacado a mediados de octubre o finales de octubre, algo así. Sí. Y bueno, ¿qué? Ah, sí, la noticia que sigue es que Goat Simulator se está vendiendo muchísimo en iOS y Android. Eso nos importa porque, pues bueno, es de vital importancia que sepamos esto. Porque pues Goat Simulator es el juego de la generación. Las noticias de esta ocasión las tenía medio planeadas para narrarlas. Yo no sé si tenía cómplices, son las noticias tan raras. Pues nárralas tú, pues. Yo tengo el archivo, yo. Nárralas tú. No. A ver, velas diciendo y medio me acuerdo de lo que iba a decir en ese momento por acá. Alpaca y Octopix llegan a Smash Bros. Mira, ya llegó Retro Miguel. ¡Hola! Te perdiste a Risotas 2. ¿Cómo que es eso? Bueno, ya la noticia que sigue. Solo 40 personas terminaron el demo de Bloodborne durante el TGS. Así que los japoneses nos demostraron que son peores jugadores que los niños ratas de México y los de otros países. Y claro, hay que mencionar que Bloodborne es desarrollado por la gente que hizo Dragon Blood y, si no me lo recuerdo, Dark Souls. Así que, masoquistas del mundo, esperen con ansias ese juego. ¿Y por qué lo dices así como todo? Porque así lo dije las últimas tres sí, episodios. Sí, ¿no? Sí, es un porta YouTube. Déjenlo. Sí, por eso. No, es que hay que explicarlo, Cosmo, porque Cosmo sí sabe de quién le hago burla. Para quien no entienda, busquen Chumel Torres y el dude así habla como idiota. Me burlo de él haciendo esa voz. La noticia que sigue. ¿Qué sigue? Ah, sí. Alex Roth dice aquí en nuestro Miguel que ya llegaron tus juegos. Bueno, va. ¡Ay! No dejes de ver el nuevo video de Saints Row. O sea, ¿eso qué? Vas, Omar, vas. Métele la voz. Por favor. Pero dilo otra vez, ¿por qué? No, mete la voz pretenciosa. Ya te chivió. La pretenciosa... Okay, a ver... Ah, chingada, la más pretenciosa... Ok. El juego más naco y paranacos jamás creado ha llegado. Y es que ahora tiene una expansión en la cual serás uno de los personajes más idiotas porque... ¿Quién quiere ser genial? Pues hay que ser Johnny Gat. Si ya lo saben, con Gat Out of Hell podrán ir al infierno, enfrentarse al demonio y matar pederastas. Esto y mucho más llegará el próximo 27 de enero para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3 y PC. PlayStation 4, PlayStation 3, o sea, ¿cómo? Sí, por eso. Ya estás como tu primo cuando puse la imagen de Nintendo que le hice por la que estaba mal escrito y él, no, pero ah, Nintendo sí. No se creó por diversión. Tú te estás viendo que la imagen está mal escrita, por eso la. Sí. Ey, deja a mi primo, no primo. A ver, ya se descubrió una nueva área en Destiny. Ah, sí, porque todos sabemos que Destiny es un super juegazo que se vuelve genial a las 20 horas. Y, ¿por qué no? Hay que dedicarle otras 20 más para encontrar este nivel. Todos aquellos estúpidos que compraron esto y compraron la Ghost Edition a precios exorbitantes, les tengo una noticia. Yo he visto ya 5 de esas ediciones a precio normal. Eres como todo amarillista. Cristi, neta, no escuchamos los programas anteriores. Ay, no, bueno. Nintendo se pone retro con los 2DS transparentes. Están horribles. Ah, pues sí, así es, como bien lo escucharon, Nintendo va a sacar 2 ediciones especiales de 2DS para celebrar a Omega Ruby y Alpha Sapphire, esos juegos de Pokémon que los van a relanzar. Sí, porque Nintendo no tiene idea de qué hacer con el próximo Pokémon y va a ser remakes. Welcome back. Como bien escucharon, son totalmente claro, transparentes. Sobre todo porque y si tienen... no hay remake de la primera y segunda generación. Sobre claro. Ahorita es cuando dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto? Por eso dije welcome back. Ah, bueno... ¿Me van a dejar terminar o vas a decir otra cosa? Nada. Es que vi la imagen de la Juan. Bueno, estos 2DS se asemejan mucho a los ya conocidos Game Boy Advance. Y recuerden que también en un momento Nintendo 64 llegó a sacar estas consolas transparentes. A mi opinión, no me voy a poner un poco más así que está chido el azul. Hey. Es que ve la imagen, Omar, que puse. Sí, por eso me estoy riendo. Ah, es que Omar se está riendo. No, me reí un poco, tampoco es para tanto, no es como la alpaca. ¿No es que... como la alpaca? Ay, no. Los in-house, mejor esas 20 horas en Borderlands y 20 horas en Destiny, dedícase a las otras cosas. Como a Borderlands The Pre-Sequel. Exacto. Pues, muy bien. Esas fueron las noticias, ¿no? De hoy. Sí. Ok. Esas fueron las noticias de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, después del sombrero ranchero seleccionado. Ok, este ay, no, no, no, no, no, no. No tengo idea de cómo funciona la gente tratando hoy en día. Omar, me estoy riendo, ¿no ves? Es que no es... Ay, para que entiendan, ese, bueno. Esa imagen la veo casi todos los días que inicio Facebook. Bueno, pero hay alguien que la no comparte importa. Siempre. Mientras que la de la alpaca que tiene a Fluffy Feelings, pues... Perdón, Omar, no vivo en Facebook, ¿sí? Cuando veo una imagen que comparten en Facebook, para mí es nuevo. No te das cuenta que yo les envío las notas, entonces tengo que entrar a cállate. Facebook. Y como Cosmo le pasó una nota que le interesaba, pero ni publica, ni siquiera tiene el tiempo de ver, pues. ¿Algo más que quieran decir antes de ya irnos? Nada, que se den una vuelta a mi canal. Es Cosmo, bueno, si buscan en YouTube Cosmo CO300, así sale, y también si buscan en cualquier otra... red social o casi si lo googlean, salvo a fuerzas. Cosmo 0300 con K. Sí, con K, por favor. Sí. Sí. Y ya. ¿Y Omar, algo más? ¿Qué está riendo? En la sección. Ay. Sí, Cristo. Ah. Se olvidó que iba a decir. Okay. Bueno. Y tú, hombre sorpresa, se me olvidó tu apodo. Hombre sorpresa. Don sorpresa, pues no, no está tan... No está tan complicado, pero... Ya molesté a Omar, ya con eso me siento mejor, entonces... Ay, a ver cuándo me vuelven a invitar a su programa. Sabes que siempre estás invitado a Naive. Te siento halagado. Sí. Y bueno, esto fue Nine Beats. Y recuerden que ahorita a las 10:30 hay el push. Ahorita en el chat, no se preocupen. The F-Man. Bueno. ¿Qué cosa que fue Cristo? El chat. Muy bien, bueno, un saludo a Larjual, Alex Roth, Alex Wayne, a Betotti, a Cincy Way. Cincy Way, es nuevo. Ego, a sí, Futuro ya, Futuro, Gabby Gums, Goku, a Lostin House, M. Medina, a Monkey, que estuvo aquí desde el principio y lo despertamos cuando mencionamos su nombre, y a Retro Miguel. Gracias por pasar a escucharnos y a dejar sus comentarios en el chat. También a toda la gente que está en MixLR. No sé si hay alguien ahí aparte, pero bueno. También a los que nos están escuchando recalentadito por iVoox, la página de Reset, o por iTunes. Y nos escuchamos el jueves que entra. No puede haber after, porque pues hay push start. Entonces, bueno. Pero alguien puede aquí poner un mixer de los que tiene. ¡Tan! O publicar el hangout. Supongo. Pero le estaríamos interviniendo al Arjual. Sí, por el Arjual. No seas grosero. Sí. Ay, a ver, en serio. Si están escuchando esto grabado, párenle, vuelven a escuchar todo y díganme si no fui grosero con él. De forma indirecta o directa. Ah, no, no, o sea, yo digo ahorita lo de... pues publicamos y... O sea, yo digo ahorita seguir transmitiendo con este push start, pues es una grosería. El resto, no, no hay bronca, tú sé verdad? Tú sé tú. La verdad. Ya, pues, vámonos, hay que dejarle a... aquí no, a espera, rápido. No. Déjenos en los comentarios... Bueno, que no quiere cristiar, vámonos. Ya, pues, bueno, adiós, gente, van con mi bendición. ¿En serio eso fue tu bendición? Acabas de escuchar Nine Beats, el podcast de videojuegos con los beats que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.